usted no me adivina, aquí usted no me adivina, aquí usted no me adivina, cuál de los dos está primero, aquí usted no me adivina, cuál de los dos está primero, el que tiene la comida o el que le tocó el caldero. Compay, póngase duro que ahora sí. Las olas del mar.